Amigos, continuamos aquí en Opinión y estamos, Max, en la parte en que recibimos las amables llamadas de nuestros oyentes. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama, por favor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, Luisa San Isidro. Ah, ¿cómo está, señora Luisa? Qué de su buena vida. Qué gusto de saludarla. A ustedes también. A ver, coméntanos. Bueno, gracias. Sí, mire, en relación a, digamos, a las incoherencias que encontramos algunos... en lo que se refiere a la designación de los miembros del gabinete, sobre todo al señor Miguel Castilla, yo estoy de acuerdo. Ay, pensé que iba a decir. Lo que iba a decir era, cuánto nos afecta a los peruanos, yo creo que a muchos, en el estado de ánimo, en el autoestima, cuando nos sentimos orgullosas o no de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, en los años pasados, realmente yo creo que nuestra autoestima se ha visto muy mermada por los presidentes que hemos tenido. Y ahora nos sentíamos muy orgullosos del señor Humala hasta que pasó esto, ¿no? Pasó esto de que estas incomprensiones. Yo creo que el periodista de investigación Raúl Vine ha dado más o menos la misma respuesta, comprensión a este hecho que dio el señor ya César, el presidente de Petro Perú. Gutiérrez, sí. O sea que Raúl Vine, no sé si lo escucharon, dijo algo así como, no sé si considerarlo algo así como una falta de coraje, que cuando se vieron ampallados, él no puede decir que haya delito, porque para haber delito uno tiene que probar, ¿no? Probarlo con hechos. Pero lo que significa, digamos, la Rusia como brindando apoyo, introduciéndose de nuevo, digamos, en los países de América Latina, dando apoyo a algunos gobiernos y lo que tiene que ver pues con alinearse con uno o otro. Okay. Sí. Señora Luisa, le agradecemos bastante por su comentario. Sabe que estamos concediendo un minuto en promedio a todos nuestros oyentes para evitar de que, tan solamente opinen uno y dos personas. Para darle, darle más fluidez. Así sí. Que todos, le agradecemos bastante por su opinión. Yo creo que las personas vinculadas a Gana Perú lo deben estar escuchando atentamente. Tenemos a Pedro del Agustino. Don Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, amigo periodista. Mira, yo creo que las palabras pues del presidente García, ¿no?, que ya se va a pocos días, no tiene ni una credibilidad. Él claro, también hay que tener cuidado, ¿no?, cuando con esas actitudes pues gangsteriles, le dice que no le probó, que no, o sea, que como diciendo pues que no le investigan todos los actos de corrupción que han acontecido pues en el gobierno aprista, o sea, todos los ministros. Ha habido faenones, ¿no? Se han vendido a Petroperú, por ejemplo, por parte, han rematado, o sea, se han beneficiado a otras empresas extranjeras a costa de nosotros. Claro. Y ninguno, solamente los han metido presos a los que han interceptado la línea telefónica, pero el resto que han cometido las fechorías, los actos de corrupción, se están paseando, se compran mansiones grandes, te digo, como Jorge del Castillo, y tiene que ser investigado este gobierno. Bien, gracias. Gracias por tu comentario. Por si acaso, pueden escribirme al Twitter @MáximoChP, que son mis apellidos, MáximoChP, para ir leyendo sus comentarios en esta parte. El señor Manu Montesa, por ejemplo, menciona, con respecto al retorno del señor Alan García, déjalo tranquilo al señor, que nadie se meta con él, si no amenaza en volver con más faenones el 2016. Tenemos a Víctor, ¿cómo está? Bueno, del Agustino. Del Agustino. Sí, señor Charapaque, un gran periodista. Mi opinión es que no hacerle campaña a Alan García, por favor, en Charapaque. Ese señor debe desaparecer de Perú. Por favor, que regrese amenazando a todos nosotros. Por favor, en Charapaque, ni mencionado, le pido, por favor. Ese señor ya nos tiene cansado. Eso nada más quería opinar. Muchas gracias. Bueno, está bien su opinión. Esperemos que el Agustino mejore con la presencia del señor Ollanta Humala, que pavimenten todas las pistas, que todos los accesos sean mucho más seguros, que iluminen mejor las calles, porque también usualmente nuestros distritos ahí colindantes están un poquito abandonados. Max, hay un tema que no debemos dejar pasar también, y es que, ya lo dijimos ayer, la designación de Rafael Roncagliero como canciller de la República, próximo canciller, ha caído muy mal en Torretal y en vastos sectores de la ciudadanía, sobre todo teniendo en consideración que el próximo año se resuelve el tema de litigio con Chile en La Haya. Y el señor Roncagliolo, con todos los merecimientos intelectuales que tiene, que es un gran sociólogo, un gran periodista y un gran concertador en el plano local, no tiene ningún conocimiento de experiencia ni contactos en el tema diplomático, y lo que más llama la atención es el beneplácito y la felicidad que los chilenos han mostrado con la designación de Roncagliolo como canciller de Perú. ¿Por qué crees que se debe a esa felicidad de los chilenos? Porque el señor Roncagliolo no sabe nada de diplomacia. Entonces, ¿cuál va a ser y cuáles son los méritos que ha tenido para ser designado canciller? Es un riesgo innecesario que se ha corrido el régimen de Ollantumala. Bueno, vamos a ver cómo va el desenlace de acuerdo a la gestión que tengan. Vamos a darle la oportunidad, estimado Javier, a que gobiernen, a ver qué hacen. Vamos, tenemos otra llamada telefónica del señor Javier de la Molina, que usualmente siempre te extraña, Javier. Hola, Max, hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, fíjate, en realidad yo voy a esperar con mucha ilusión el 28 de julio el discurso del presidente electo. Ajá. Con mucha ilusión. Pero ahí, después de eso, voy a saber quién manda, si él o el premier. Nada más. Bueno. Oye, por favor... ¿Qué? Claro, Javier, con mucho gusto siempre. Tú estás atendiendo las invitaciones que hacemos para nuestros oyentes. Acaban de escribirme por Twitter, estimado Javier, sí. Y me dicen lo siguiente: habría que preguntarle a este señor, o sea, a Castilla, si votó por Ollantumala o votó por la candidata de los ricos, Keiko Fujimori. Y si no fuera así, ¿qué hace aceptando el cargo de ministro de Economía? Si ocupó un cargo en el gobierno de García, o ya está todo arreglado. Seguimos con el mismo lema de siempre: o torongo no come torongo, yo no me meto en tus faenones ni tú tampoco te metes en los míos. No creo que sea eso, pero es una información que mandan por Twitter. Sí. Estimado Javier, te agradecemos bastante por tus comentarios. Oye, yo también quisiera dar la dirección de Twitter. La mía es @jmonroyx, por si acaso me quieran escribir y comentar las cosas que estamos hablando aquí. Bueno, está bien, Javier, que tengas tu Twitter, está bien, tienen que promocionar las redes sociales. Ahora, ojo, hay un comentario, Max. El tema, porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué Kurt Burneo no terminó como ministro de Economía o como presidente del BCR? Según dicen, fue el propio Alejandro Toledo el que le dijo a Ollantumala que Kurt Burneo no reúne las calificaciones necesarias para poder dar tranquilidad a los mercados nacionales e internacionales. Así el propio Toledo. Tenemos a la señora Rosa de San Miguel. Rosa de San Miguel. Rosa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mire, en realidad los que hemos votado por el señor Humala no estamos de acuerdo con la forma como ha... Pero bueno, en política, usted sabe que todo es cuestión de yo te doy, tú me das, y no sé, o algo así, ¿no? Pero lo único que yo, desde mi humilde parecer, lo único que podría hacer el señor Humala, digamos, porque en realidad hay mucha presión en ese sentido, ¿no? Todo este gabinete es pura presión que le han hecho. Lo único que podría cuidarse las espaldas es poner un ministro de los que ya está y poner un viceministro, pues... humanista, pues no, para que nos dé algo de tranquilidad a nosotros, ¿no? Porque si no, estos señores creo que van a hacer lo que... Es lo mismo que ha habido ahora. No sé qué cambio hay ahí. Gracias. Bueno, contar que se pare. Gracias, señora, por su comunicación. Lo importante y el reto que tiene, obviamente, el nuevo presidente es parar la corrupción de nuestro país, que tanto daño le hace. Así es. En todo el sistema político, especialmente el económico, el Poder Judicial, que sigue con sus... subes y bajas, especialmente en la aceptación de la gente, y eso se grafica a través de las encuestas. Tenemos otra llamada telefónica, estamos en el 224-2363 y el 225-3344. Amigos oyentes, miren, mientras ustedes van haciendo uso de teléfono, les queremos mencionar que ha comenzado la Feria del Libro en Jesús María, ¿verdad? En Jesús María. Tenemos ya la Feria del Libro. Hay una serie de editoriales que están exponiendo en esta feria. Está en el Parque de los Próceres, cuadra 17 de la Avenida Saleverry, en Jesús María. La hora es desde las 4, hoy día se comenzaba a trabajar. El ingreso para los niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 es libre. Qué importante es inculcar que los papás también, así como regalan un juguetito, también regalemos un libro a nuestros niños, porque después los niños se van familiarizando con los libros, con la lectura, y ustedes saben el acceso a la información, el acceso a este tipo de procesos formativos desde temprana edad, ayuda a que nuestros niños se interesen por mejorar cada día. Yo quería ir terminando, Max, con el tema del gabinete. Kurt Burneo, justamente, que hemos mencionado, iría al Ministerio de la Producción, donde además se va a desarrollar el tema de la inclusión social y los programas propuestos por Ollantumala de Cuna Más, Beca 18, Pensión 65, así que el tema está asegurado. Y el presidente de ADEX, ¿no es cierto?, va a ser también el próximo ministro de Comercio Exterior. Vamos a ver cuáles son los resultados. Por mi parte, gracias por su sintonía. Hasta el día lunes. Bueno, amigos oyentes, hasta el día lunes. No se olviden, le reiteramos, por favor, visiten la Feria del Libro. Todos pueden llevar a sus hijos, a sus niños. Hay incluso teatro gratis, ¿verdad? Hay una serie de exposiciones de libros. Esperemos que disfruten el fin de semana. Hasta el día lunes.